Muy buenos días. Están escuchando Radio Santa Ana en el 104.7 FM, KSXA, y en el internet en radiosantaana.org. Aquí en Radio Santa Ana, su noticiero popular, siempre con noticias locales, regionales e internacionales, y profundizando sobre los temas que afectan a nuestra comunidad, hacemos un invitado para que sigan mandándonos noticias y sigan aportando ideas sobre lo que les interesa y lo que les confronta en sus comunidades locales. Estaremos con ustedes el próximo miércoles. Hoy es diciembre 23, viernes diciembre 23, y estaremos con ustedes otra vez el próximo miércoles en su noticiero popular. Adelante con las noticias. Les deseamos una feliz Navidad de parte del equipo de su noticiero popular y saludos a todos nuestros voluntarios, colaboradores, especialmente a nuestra coordinadora Carla Zárate en Radio Santa Ana. Y las mujeres afganas excluidas de las universidades con el edicto de los talibanes, ahora se niega a las niñas una educación más allá de la escuela primaria. Esta nota de Los Angeles Times. En la Universidad de Kabul, un portavoz confirmó este miércoles que las clases para mujeres se habían detenido. Dijo que a algunas mujeres afganas se les permitió ingresar a la escuela por razones administrativas y de papeleo y que se llevaron a cabo 4 ceremonias de graduación el mismo día. Esta nota de la prensa asociada para Los Angeles Times dice: las fuerzas de seguridad talibanes hicieron cumplir el miércoles una prohibición de la educación superior para las mujeres al bloquear su acceso a las universidades en la capital afgana, donde algunas estudiantes lloraron y se consolaban unas a otras fuera de las escuelas de Kabul. El martes, los gobernantes talibanes de Afganistán emitieron un edicto que prohíbe a las mujeres asistir a las universidades públicas y privadas, con vigencia inmediata. El gobierno no ha explicado el motivo de la prohibición ni ha reaccionado ante la feroz y rápida condena mundial. Los periodistas vieron a las fuerzas talibanes frente a 4 universidades de Kabul el miércoles. Las fuerzas impidieron el ingreso de algunas mujeres. En otros casos, a las alumnas se les permitió entrar y terminar su trabajo. Las fuerzas también trataron de impedir cualquier fotografía, protesta y filmación. Un video obtenido por la prensa asociada mostraba a algunas mujeres llorando afuera de una universidad. Y Rahimullah Nadem, portavoz de la Universidad de Kabul, confirmó que las clases para mujeres se habían detenido. Dijo que a algunas mujeres se les permitió ingresar por cuestiones administrativas y de papeleo. Los miembros de un grupo activista llamado Unidad y Solidaridad de las Mujeres de Afganistán se reunieron frente a la Universidad Privada EDRAC en Kabul el miércoles por la mañana, cantando consignas en Dari. No politiquen la educación, ellos gritaban. Una vez más, la universidad está prohibida para las mujeres. No queremos que nos eliminen. Y a pesar de que inicialmente prometió una regla más moderada que respetaría los derechos de las mujeres, los talibanes han implementado ampliamente su interpretación estricta de la ley islámica desde que tomaron el poder en 2021. Esta medida seguramente dañará los esfuerzos de los talibanes para ganar el reconocimiento de posibles donantes internacionales en un momento en que Afganistán está sumido en una crisis humanitaria que se está empeorando. Y expertos de las Naciones Unidas dijeron el mes pasado que el trato de los talibanes a las mujeres y niñas en Afganistán podría constituir un crimen de lesa humanidad y debería ser investigado y juzgado según el derecho internacional. Dijeron que las acciones de los talibanes contra niñas y mujeres profundizan las violaciones de derechos existentes que ya son, y cito,

han llevado a los gobernadores de Georgia, Carolina del Norte, Kentucky y Wyoming han emitido emergencias basadas en el clima. Se espera que gran parte del medio oeste y el noreste sean los más afectados. Se espera que los vientos helados en las partes del norte del medio oeste alcancen los 2 dígitos negativos, mientras que se espera que fuertes nevadas golpeen partes de Wisconsin, Illinois, Michigan, Indiana y Ohio. Y el temblor del norte de California representa un reto para algunas personas. El temblor deja docenas de casas inseguras y numerosos días sin hogar antes de la Navidad. Mientras tumbaban las réplicas y los equipos trabajaban en todo el condado de Humboldt el miércoles por la tarde para restaurar el agua y la energía que quedaron sin energía por el poderoso terremoto que azotó a principios de esta semana, Kevin McNeese corrió a su antigua casa con la esperanza de vencer un equipo de cumplimiento del código para poder tomar algunos de sus posesiones antes de que bloqueara el acceso. Pero era demasiado tarde. La estructura golpeada por el terremoto ya había sido etiquetada con rojo. Cuando Menis, de 37 años, maquinista de un aserradero, llegó para tratar de salvar algunas de sus pertenencias, incluida su amada colección de discos valorada en miles de dólares. Solo podía mirar con impotencia a través de lo que solía ser la ventana de su cocina para ver los daños, armarios abiertos, manchas de retardante de fuego en el techo y vidrios rotos por todas partes. La casa había caído de sus pilotes y se había partido en 3 partes separadas. Se había producido un incendio en la cocina. Un día después de que un terremoto de 6.4 sacudió estos pueblos rurales con dosel de sequoias, dejando 2 muertos y al menos 17 heridos, quedó claro que la comunidad de Menis de Río Dell, un pueblo maderero construido sobre los acantilados del río Ill, se había llevado la peor parte. Menis dice, y cito, me he quedado sin hogar en menos de 20 segundos. Esta es una nota de el SouthernCaliforniaNewsGroup.com. Dice, las escuelas preparatorias en 6 distritos escolares del condado de Orange son elegibles para recibir fondos del presupuesto discrecional de su distrito, que da unas 6 subvenciones de $20,000 para comprar suministro de naloxona, comúnmente conocido como Narcan, para las escuelas preparatorias en su 3er distrito. La naxolona o Narcan es un aerosol nasal que puede combatir los efectos mortales del fentanilo. Dependerá de las escuelas determinar cómo se utilizan los fondos, dijo Wagner. Algunos en su distrito ya tienen naxolona disponible en el sitio, pero los representantes del distrito dijeron que los distritos escolares incurren en costos adicionales, como capacitación de personal, suministros auxiliares y reemplazos de medicamentos vencidos que estos fondos podrían cubrir. Ver un aumento serio en las muertes por fentanilo, dijo Wagner, fue el catalizador que lo llevó a presentar esta propuesta. Obtuvo un fuerte apoyo de la comunidad, incluidos los padres, el fiscal del distrito Todd Spitzer, el alguacil Don Barnes y los departamentos locales de aplicación de la ley. Hace 6 u 8 meses realmente comenzamos a investigar cuán grande es este problema y luego buscamos formas de abordarlo, dijo Wagner. Los departamentos de policía y bomberos tienen Narcan disponible, pero no siempre son los primeros en llegar. Los primeros en el sitio de algunos casos son maestros y administradores, así que la idea es que pongamos el Narcan en sus manos. En este momento, la subvención solo está disponible para las escuelas de su distrito: Capistrano, Irvine, Orange, Placentia, Yorba Linda, Saddleback, Valley y Tustin, pero Wagner dijo que espera que se expanda. Wendy Hochschild, directora de comunicaciones del Distrito Escolar Unificado de Saddleback Valley, dijo que el distrito ha utilizado sus propios fondos para comprar naloxona y los kits que la acompañan, así como brindar capacitación al personal. Esta financiación permitirá que el distrito amplíe sus esfuerzos. El pedido de Narcan ya está en las manos del Distrito Escolar de Orange. Y el proyecto de distribución del Departamento de Servicios de Atención Médica de California a las escuelas, incluidas las escuelas primarias y las escuelas con programas especiales. Todas las unidades de naloxona se almacenan en la enfermería de cada escuela y también se está capacitando con ayuda del Departamento de Bomberos de Orange, dijo Hannah Brake, vocera del Distrito Escolar Unificado de Orange. El recuento de muertes relacionadas con el fentanilo en el condado de Orange entre las personas de 18 a 44 años aumentó en un 100% de 2017 a 2021, lo que refleja una sombría tendencia nacional de muertes y por sobredosis relacionadas con opioides. Los suministros de naloxona se dividirán en partes iguales entre las escuelas preparatorias de un distrito si acepta los fondos de la subvención, según la oficina de Wagner. Wagner es uno de los supervisores del condado, lo que resultará en alrededor de 476 aerosoles nasales y por distrito. Wagner dijo que es imperativo que el tema se mantenga frente al público para que tanto los padres como los niños estén al tanto del peligro. Muchos padres podrían decirse a sí mismos, bueno, mi hijo no consume drogas, así que no tengo que preocuparme por eso, dijo Wagner. Pero él añadió, la verdad es que estamos encontrando trazos de fentanilo incluso en medicamentos recetados o de venta libre que un niño puede usar y el padre puede pensar que no es una fuente de fentanilo, pero puede ser una fuente y necesitamos hacer correr la voz y estar preparados, dijo. ¿Y cómo la reversión de Roe podría afectar a las latinas? Millones viven en estados con límites estrictos de aborto, lo que deja a las mujeres vulnerables, según un estudio, esta nota de Los Angeles Times. La decisión de la Corte Suprema que anuló Roe contra Wade podría dificultar con el tiempo que más de 5 millones de latinas accedan a abortos, según un nuevo informe. Los investigadores dijeron en un informe publicado la semana pasada por el Instituto de Política y Política Latina de UCLA que millones de latinas en esta edad fértil viven en estados con estricta política contra el aborto, lo que las hace vulnerables a verse afectadas de manera desproporcionada. Aunque la mayoría de las latinas se encuentran en California, Florida y Texas, el informe señaló que los dos últimos estados, Florida y Texas, son campos de batalla por las leyes contra el aborto. El informe utilizó una combinación de datos de la encuesta sobre la comunidad en Estados Unidos, de la Oficina del Censo y el Instituto Guttmacher en su análisis del efecto de la decisión de la Organización de Salud Femenina Dobbs contra Jackson. Y aquí hay una cita, dice, las latinas continúan siendo invisibles, desechables e intranscendentes, a pesar de que están siendo afectadas por estas decisiones, dijo Sonia Díaz, directora fundadora del Instituto de Política y Política Latina de UCLA. Díaz dijo que no hay una masa crítica de latinas en el poder de tomar decisiones en las legislaturas estatales y en el gobierno federal. Dijo que el lugar donde viven las jóvenes latinas dicta mucho sobre su futuro colectivo y las desigualdades que pueden experimentar al no poder elegir si tienen un niño o niña. Y aquí hay una cita, dice, no existe el matiz, la atención y el tratamiento completo a las experiencias latinas en este país que se brinda a las mujeres blancas no hispanas, dijo Díaz. Cuando hablamos de Dobbs, en realidad estamos pensando en la universidad de las mujeres, pero hay un enfoque central en las mujeres blancas, por lo que la investigación en el instituto estaba tratando de destacar a las latinas de manera que tuvieran sentido empírico. Y dijo, para cualquier persona que viva en un estado con restricciones al aborto, probablemente será difícil si no tiene recursos financieros para pagar los servicios de aborto o viajar para llegar a otro lugar. Pero los mismos problemas también pueden surgir en California. Ella dijo que aunque California tiene leyes de aborto menos restrictivas, nadie debe asumir que las personas pueden acceder fácilmente a los servicios, particularmente si tienen miedo de viajar debido a su estatus migratorio o a la proximidad a los funcionarios de inmigración y control de aduanas. Y acá hay una cita, dice, cuando hablas de poblaciones de mujeres que tienen ingresos desproporcionadamente bajos, desproporcionadamente marginadas en términos de atención médica, desproporcionadamente criminalizadas, sabes que lo que está sucediendo en términos de acceso al aborto significa que tienen muchos menos recursos, dijo Salganikov. Activistas urgen a la Agencia de los Impuestos, IRS, a mejorar el acceso al ITIN para inmigrantes indocumentados. Más de 100 organizaciones legales religiosas y comunitarias exhortaron al comisionado interino del Servicio de Rentas Internas, IRS, Douglas O'Donnell, a mejorar el acceso y funcionamiento del llamado Número de Identificación Personal del Contribuyente, o ITIN, que usan los inmigrantes indocumentados para pagar los impuestos. El Servicio de Impuestos Interno internos IRS emite el ITIN a las personas que deben presentar declaraciones de impuestos y no son elegibles para obtener un número de seguro social. El ITIN se puede usar en lugar de un número de seguro social al abrir una nueva cuenta bancaria o solicitar ciertos préstamos y tarjetas de crédito, declarar impuestos y recibir créditos fiscales estatales y federales. Las organizaciones pidieron específicamente ampliar el plazo para la presentación del ITIN, reducir las barreras para los solicitantes y crear un grupo de trabajo que mejore esta herramienta fiscal que permite recaudar impuestos y también acceder a créditos fiscales estatales. En una carta dirigida a O'Donnell y a la Secretaría del Tesoro, Janet Yellen, señalaron que 8 estados han instrumentado créditos fiscales para individuos de ingresos bajos, los cuales están disponibles para todos los residentes, incluyendo a solicitantes del ITIN. Sin embargo, los estados reportan que muchos individuos no pueden beneficiarse de estos créditos porque el IRS no emite números ITIN a individuos que no tienen un adeudo fiscal federal o no tienen pendiente un crédito federal reembolsable, indicaron. Por ello, exhortaron a O'Donnell a revisar los procedimientos del IRS para que los solicitantes que requieren un número ITIN para obtener créditos fiscales estatales sean elegibles para recibir un ITIN. Las organizaciones hicieron otras recomendaciones concretas, incluyendo incluir el acceso a créditos fiscales estatales como justificación para emitir un número ITIN a los contribuyentes que no tienen un adeudo fiscal federal o no son elegibles para un crédito federal reembolsable. También le solicitaron extender al 15 de abril de 2024 la fecha límite para solicitar un número ITIN para aquellos contribuyentes que no pudieron hacer su solicitud a tiempo y eliminar diversas barreras para los solicitantes. Asimismo, pidieron establecer una fuerza de tareas para hacer recomendaciones sobre cómo mejorar el sistema ITIN. Puntualizaron que la fuerza de tareas debe incluir representantes de diversas comunidades. Una task force es un grupo de trabajo que debe incluir representantes de diversas comunidades inmigrantes, individuos directamente impactados, abogados y practicantes que trabajan con individuos directamente impactados, expertos de la comunidad académica con conocimiento en el área y personal del IRS responsable de supervisar el procesamiento del ITIN. Entre las organizaciones firmantes figuran el Centro Legal Nacional de Inmigración, NILC, el Programa de Apoyo a Solicitantes de Asilo, la Coalición de los Derechos Humanos de los Inmigrantes, CHIRLA, la Asociación de Bancos de Alimentos de California y el Centro Juvenil por los Derechos de los Niños Inmigrantes. Estás escuchando el Noticiero Popular en Radio Santana y algunos trabajadores de granjas de marihuana enfrentan explotación y miseria. Los inmigrantes que cultivan cannabis soportan abusos, robo de salarios, amenazas, condiciones miserables, incluso la muerte. Los reguladores ignoran su difícil situación. Esta nota de Los Angeles Times. Saret Singh, de 67 años, murió erguida, sentada en una silla de plástico el día de Navidad. Fue asfixiado por los gases del generador que utilizó para allantar el frío del desierto de un invernadero de cannabis en el extremo este del condado de Los Ángeles. Leanne Chonlabout, de 79 años, fue encontrado sin vida, acostado boca arriba, rodeado por una maraña de cables eléctricos que conectaban lámparas de calor a un generador de invernadero en las afueras de Palmdale. Había llegado 2 días antes para ayudar en la cosecha. Y Miguel y Rufino García Rivera, de 28 y 36 años, colapsaron en el piso de un invernadero en el desierto, no muy lejos, que apestaba a diésel y pesticidas. Los hermanos recién llegados de México murieron intoxicados con monóxido de carbono cerca de las pequeñas plantas de cannabis que les habían contratado para cultivar. Y para millones de consumidores, la legalización del cannabis ha sacado de las sombras una industria multimillonaria y la ha llevado a los dispensarios del barrio bien iluminados. Pero California, lugar de nacimiento tanto del movimiento laboral agrícola como de la contracultura de la marihuana, ha ignorado en gran parte a los trabajadores inmigrantes que cultivan, cosechan y podan la hierba en Estados Unidos. Su explotación y miseria es una de las narrativas más definitorias, aunque pasadas por alto, de la era del cannabis legal. Y desde los bosques de Oregón hasta los desiertos de California, según describió una investigación de los Times, los trabajadores del cannabis están sujetos a abusos, robo de salarios, amenazas de violencia y condiciones miserables y peligrosas. Al menos 35 trabajadores murieron en granjas de cannabis en un lapso de 5 años hasta 2021. 20 murieron por envenenamiento con monóxido de carbono, según los registros forenses, y sus muertes estaban ligadas a las condiciones de vida deficientes y un cambio de cultivo de invernadero para aumentar las ganancias. Solo uno condujo a una investigación de seguridad en el lugar de trabajo. Los trabajadores describieron que vivían al aire libre, sin saneamiento ni comida suficiente, y hablaron de empleadores que los dirigieron a bancos de alimentos de caridad o los corrieron a punta de pistola sin recibir pago. Mientras acompañaban a la policía en las redadas, los periodistas del Times vieron el uso frecuente de pesticidas, incluso en una granja del condado de San Bernardino, donde una pareja joven dormía en un cobertizo junto a un invernadero que apestaba a metamidofos, un agente nervioso mortal que ya no se vende en los Estados Unidos, pero que aún es disponible en México. La joven dijo que ella estaba embarazada. Y The Times contó las denuncias de robo de salarios contra más de 200 granjas, y la mitad de ellas con licencias. Y cito, somos desechables, dijo un hombre que trabajaba en una operación con licencia en el norte de California, donde decenas de trabajadores no recibieron pago durante 2 años. Pocos cultivos son tan intensivos en mano de obra como el cannabis, desde la crianza de clones jóvenes hasta la poda de capullos de flores secas para el mercado. Cada paso requiere manos humanas. En la mayoría de las granjas es un trabajo duro. Los trabajadores cargan físicamente bolsas pesadas de tierra y fertilizante, y en algunos lugares deben llevar baldes de agua a las plantas en pendientes pronunciadas. Las granjas de cannabis históricas de California dependían de redes locales de amigos y familiares para la mano de obra. Y la legalización trajo una avalancha de especuladores del mercado, y esto cambió drásticamente las condiciones laborales. Los nuevos productores construyeron enormes invernaderos, aumentando la demanda de equipos móviles de poda que viajan con sus propias tiendas, a veces bajo el control de intermediarios que se quedan con una parte de sus ganancias. Y bueno, las granjas reclutan de comunidades chinas en Los Ángeles y Nueva York, de enclaves OM en Wisconsin, y entre trabajadores y trabajadoras mexicanas que trabajan en San José y las tierras agrícolas del Valle Central. También sacan trabajadores directamente de países económicamente deprimidos como Argentina y Chile, atrayendo a algunos que son profesores, biólogos y fisioterapeutas. Pero la prisa por sacar provecho de la legalización inundó el mercado, derrumbando tanto precios de los cultivos al por mayor como los salarios de los trabajadores agrícolas. Hace 4 años, los recortadores recibían $200 la libra o más por cortar las diminutas hojas de los cogollos secos del cannabis, la parte del cultivo que requiere más mano de obra. Ahora la tarifa actual es de $80 por libra, de 200 a $80 por libra. Y The Times encontró trabajos cotizando tarifas tan bajas como 50, por debajo del salario mínimo para los trabajadores más lentos. En los bosques de Oregón, Dagoberto Morales inspeccionó los escombros empapados por la lluvia de un campo de trabajo de cannabis que había sido abandonado. Morales es el director de UNETE, que es una organización de Medford que formó para abogar por los recolectores en los huertos de Perales del sur de Oregón. Y cada vez más las personas que contactan a UNETE en busca de ayuda son trabajadores de granjas de cannabis en Oregón y California. Incluso en medio de todo lo que Morales ha visto, se destacó lo que sucedió en el campamento que exploró en enero. Uno de los cientos trabajadores en el campamento le dijo a los Times, a The Times, que tenían prohibido irse y dependían de sus empleadores para obtener comida y agua. Y UNETE asesoró a más de 200 víctimas de robo de salarios por cannabis en 2021 y ha presionado a Oregón para que realice inspecciones de campo y contrate a más investigadores de reclamaciones de salarios. Y la organización acude al lugar de los allanamientos policiales para ofrecer a los trabajadores desplazados habitaciones de hotel o billetes de avión para volver a casa. También se ha buscado contar con la ayuda del Consulado de México. Pero Morales duda de que se pueda avanzar hasta que los reguladores miren más allá de las fronteras y reconozcan las inmensas ganancias y la explotación global que conlleva el cannabis. Aquí hay una cita, dice: vemos gente de México, de Chile, de Argentina, de Colombia y de España, dijo. Es hora de que todos los gobiernos comiencen a trabajar juntos y no tenemos opción. El campamento donde habló Morales se extendía media milla a lo largo del río Illinois, junto al antiguo rancho ganadero QB Bar X. Era la más grande de las gigantescas granjas ilegales que ocupaban el sur de Oregón. Y en agosto de 2021, un pequeño ejército de agentes del Departamento de Seguridad Nacional, la Policía Estatal y diputados del condado allanaron Q Bar X, siguiendo el rastro de camiones de gran operación de cannabis, donde un trabajador de México llamado Crescencio Mejía colapsó y murió. Las personas llamaron, le dijeron a la oficina del sheriff del condado de Josephine que cientos de trabajadores estaban encerrados dentro de la granja de Mejía, obligados a dormir en los pisos del invernadero sin suficiente comida ni agua. En las 2 semanas que le tomó a la policía armar un grupo de asalto lo suficientemente grande, la finca de Mejía fue desalojada, pero en el Q Bar X, la policía dijo que encontró más de 370 invernaderos y detuvo e interrogó a más de 200 trabajadores, incluidos algunos que creían que todavía estaban en California. Los residentes locales describieron haber visto a otros trabajadores saltar al río para escapar. Entre los que huyeron a través del río se encontraba una mujer de mediana edad de Medford, quien le dijo a The Times que su trabajo en Q Bar X prometía un buen dinero, 180 por día, mucho más que otros trabajos de campo. Pero a diferencia de sus trabajos anteriores en granjas de cannabis, donde los intermediarios a veces organizaban viviendas grupales y transportaban a los trabajadores entre granjas, los jefes de Q Bar X no los dejaban irse. Y bueno, dijo esta mujer, este era su trabajo y el de su hermana, cocinar para los cientos de trabajadores del campamento. Utilizaron una cocina al aire libre, equipada con sacos de arroz, lentejas secas y cajas de huevos, y dormían en una pequeña tienda dentro de una casa de aros. Decían, era incómodo, pero necesitaban el trabajo. Y esta es una cita, dice: si ese es el único lugar donde puedo encontrar un trabajo, dijo, ahí es donde iré.

estas tarifas aún por determinar, una parte de las cuales se puede transferir a algunos inquilinos, ayudarán a pagar el programa. Se contratarán especialistas en ingresos y costos con sede en Fullerton para realizar un estudio y determinar cómo deberían ser estas tarifas, dijo Judson Brown, gerente de la División de Vivienda de la ciudad. La tarifa de registro de alquiler será lo más baja y posible para no crear una carga innecesaria para los propietarios e inquilinos, dijo Brown el martes. Los cambios son parte de una serie de enmiendas que el Consejo Municipal adoptó en octubre a las ordenanzas de control de alquileres y protección contra desalojos de hace un año, que desde entonces se han combinado en una sola ley. Los defensores de la comunidad dicen que los cambios fortalecerán los derechos y protecciones de los inquilinos. Mesley López dijo, tener el registro de alquileres y la Junta garantizará que podamos mantener el control de alquileres y desalojos justos a largo plazo. Tendremos una manera de hacer cumplir las ordenanzas, la ordenanza y financiarla. Ella es una voluntaria de Tenants United Santana, una organización comunitaria que aboga por el control de alquileres y la protección de los inquilinos. Las enmiendas a la ley del 2021 también facilitarán que los inquilinos sepan si sus edificios están cubiertos, dijo López, y cuánto pueden aumentar sus arrendadores el alquiler por año. Pero algunos concejales y representantes de propietarios de departamentos dicen que la ciudad creó una burocracia costosa y confusa. La ciudad necesita más unidades de vivienda, no más burocracia, dijo Joshua Howard, vocero de la Asociación de Apartamentos de California. En lugar de centrarse en construir viviendas asequibles, la ciudad está perdiendo el tiempo haciendo que una ley complicada sea aún peor al crear una burocracia, dijo Howard. La Asociación de Apartamentos de California se ha opuesto a las nuevas reglas desde que el Consejo comenzó a discutir el asunto en serio en 2021. Luego de años de defensa de la comunidad y después de que se eligió una mayoría más progresista en el Consejo Municipal en el 2020. La ley actual, señalaron los críticos, ya limita los aumentos anuales de alquiler al 5% más la inflación para viviendas de al menos 15 años y también exige que los propietarios tengan una causa justa para desalojar a los inquilinos. La ley de estabilización de alquileres de la ciudad limita los aumentos de alquiler al 3% anual o al 80% de la inflación, lo que sea mejor para edificios construidos el 1 de febrero de 1995 y para parques de casas móviles establecidos antes de 1990. La ley también establece límites para inquilinos que han ocupado una propiedad durante al menos 30 días. Los propietarios de viviendas y casas móviles pueden solicitar un aumento de la renta por encima de máximo permitido para poder obtener un rendimiento justo y razonable de su propiedad. El 18 de octubre, luego de discusiones en reuniones anteriores, el Consejo Municipal votó 4-3 para aprobar enmiendas a su ley que incluyeron la creación de un nuevo registro de unidades de alquiler, así como una junta de vivienda de alquiler compuesta por 3 inquilinos, incluido un inquilino de casa móvil, 2 propietarios y 2 miembros sin interés financiero. Los concejales Phil Becerra y David Peñalosa, junto con la entonces concejal Nelida Mendoza, cuestionaron los costos desconocidos de esta junta y si era prudente transferir hasta la mitad de la tarifa de registro de un alquiler a los inquilinos. Estamos evaluando tarifas a las personas que realmente no pueden pagar el alquiler. Así es como lo veo, dijo Mendoza en una reunión el 4 de octubre. Becerra calificó la medida del Consejo de irresponsable. La concejal Thay Viet Phan contrarrestó esos argumentos y dijo, este programa ayuda a las personas de bajos ingresos porque la estabilización de la renta ha asegurado que muchos de nuestros inquilinos no se salten comida y medicamentos para pagar la vivienda. Phan votó a favor de las enmiendas junto con los concejales Jonathan Hernández, Jesse López y el entonces alcalde Vicente Sarmiento. Y una nota sobre las ventas de comida en las aceras. El condado de Orange ha cerrado muchas de estas. Tacos de todo tipo, elotes untados en especias, tortas goteando con salsa. Los vendedores ambulantes sin licencia que venden tales antojitos mexicanos o pequeños antojos han aparecido cada vez más en Santana, instalándose en las aceras sin la refrigeración adecuada, agua u otros requisitos estándar de salubridad. Luego de las quejas de algunos miembros de la comunidad, los funcionarios de la Agencia de Atención Médica del Condado de Orange y Santa Ana, acompañados por la policía, cerraron más de 100 puestos de comidas en las aceras durante un periodo de 6 semanas que finalizó el 16 de diciembre. Los funcionarios de Santa Ana, en un comunicado de prensa emitido el martes por la noche, dijeron que los vendedores vendían alimentos no aptos para el consumo humano y operaban sin los permisos sanitarios correspondientes. Si bien disfrutar de las comidas de los vendedores ambulantes se ha vuelto popular, no podemos permitir que las condiciones alimentarias inseguras pongan en peligro la salud pública, dijo la alcaldesa Valerie Amezcua. Aplaudo los esfuerzos del personal de la ciudad y el condado para proteger a nuestros residentes. El exalcalde Vicente Sarmiento dijo que muchos de los vendedores no son empresarios locales, sino empleados de grandes empresas, en su mayoría del condado de Los Ángeles, que envían equipos para abrir en las aceras de Santana y en otros lugares del condado de Orange. La reciente represión fue aplaudida por muchos residentes en las páginas de Facebook de vecinos de Santana, donde algunos defendieron el derecho de las personas a vender libremente sus productos, pero la mayoría se quejó de que los vendedores ambulantes improvisados están creando problemas en la comunidad. Víctor Vázquez, residente de Santana, fue uno de los que elogió a la ciudad por eliminar a los puestos callejeros sin licencia. En una entrevista el miércoles, Vázquez dijo: es una gran molestia. Ellos recogen la basura grande, pero quedan muchas cosas. Eso incluye la grasa de las carnes cocidas y a veces la orina porque no hay baño cerca, dijo. Están usando el mismo cuchillo para cortar la carne cruda y luego cortan la carne del taco, dijo Vázquez. Los puestos de tacos en las aceras también afectan a los restaurantes cercanos y camiones de comida que tienen permiso para operar. Un operador de camiones de comida que pidió no ser identificado dijo: hay demasiados ahora, está fuera de control. Otro gerente de un restaurante de tacos dijo que su negocio se ha visto gravemente afectado por los puestos emergentes en las aceras. Todos tenemos derecho a ganarnos la vida, pero esto nos ha afectado, dijo, y estamos pagando impuestos y tenemos permisos, ellos no. José Rodríguez, un vendedor ambulante de comida con licencia en la calle Cuarta durante unos 29 años, dijo que el tema de los vendedores ambulantes puede ser controvertido en Santana. Dijo: la gente necesita ganarse la vida, pero todos debemos seguir las reglas. La ley SB 972 es sobre la venta ambulante, que se despenalizó en 2018 cuando la legislatura de California aprobó la ley de venta ambulante segura, o sea SB 972. La industria está asociada en gran medida con los inmigrantes. En septiembre, el gobernador Gavin Newsom promulgó la ley 972 que facilitará que algunos vendedores ambulantes obtengan permisos de salud locales. Entre otras cosas, la nueva ley establece que se debe considerar la capacidad de pagar una multa de un infractor por primera vez. El proyecto de ley presentado por la senadora Lena González de Long Beach tiene como objetivo despenalizar aún más la venta ambulante y modernizar el Código de Alimentos Minoristas de California, que los defensores del proyecto de ley dicen que no fue diseñado para los pequeños vendedores ambulantes de alimentos. La ley entra en vigor en enero. Mientras tanto, los funcionarios de salud de Santana y el condado de Orange dijeron que planean continuar enviando inspectores en el futuro. Los funcionarios de la ciudad también alentaron a los residentes que compran alimentos en la calle a buscar un permiso de salud que se muestre en el carrito, camión o mesa de vendedor. se toma el mezcal con café. Cuentan que en Oaxaca se toma el mezcal con café. Dicen que la hierba le cura la mala fe. Dicen que la hierba le cura la mala fe. A mí me gusta el mole, que soledad me va a moler. A mí me gusta el mole, que soledad. La inflación, un aumento de los precios del huevo de casi 50% desde el año pasado, amenaza con estropear las comidas festivas. Aunque la inflación en el país ha mostrado señales de disminución, los precios de los alimentos siguen sin dar tregua y aún se mantienen muy por encima de donde se encontraban hace un año. De acuerdo con la Oficina de Estadísticas Laborales, los valores subieron 12% en comparación con el 2021. De entre la lista de alimentos con más alza sobresalen los huevos. En el último mes su precio se elevó 10%, pero en el último año se disparó 49%, uno de los mayores cambios de cualquier artículo de abarrotes. Por ejemplo, una docena de huevos grandes de grado A en octubre pasado costó $3.42, mientras que el año pasado costaba $1.82. La gripe aviar se ha encargado de matar un nivel récord de pollos y pavos en el país, lo que ha llevado a una reducción en la producción de huevos y ha elevado los precios en las tiendas de comestibles. Además del huevo, otros productos indispensables para las comidas festivas que han visto un aumento son la harina, con 25%, el pan 16%, galletas 19 a 20%, empanadas, tartas y jamón también va en aumento. Las aves de corral crudas, incluyendo el pavo, ha aumentado 18% y la leche un 15%, las patatas un 16% y el azúcar y dulces un 13%, mientras que la mantequilla ha aumentado 27%. Las proyecciones de la empresa DataSemblue apuntan a que los productos que se usarán en la cena navideña se incrementaron 16% en comparación con diciembre de 2021. Además, se estima que una cena costará este año un promedio de $60.29. Ante el vertiginoso aumento de precios, expertos aconsejan tomar tiempo suficiente para hacer comparación de compras en varias tiendas. Por otro lado, es importante considerar que algunos alimentos no bajarán de precio, en especial aquellos que están en escasez, como el huevo, trigo, mantequilla, lechuga y el pavo. El Departamento de Agricultura de Estados Unidos dijo que el inventario de algunos alimentos en el supermercado local puede ser temporalmente bajo y con precios más elevados previo a que las tiendas puedan reabastecerse. Esta es una nota en La Opinión. Y nuevo plan del servicio postal para electrificar su flota de vehículos de reparto es una victoria para el ambiente. Esta nota de Los Angeles Times. En esta temporada tenemos algo nuevo que celebrar. Dice el anuncio del servicio postal de Estados Unidos esta semana de que gastará miles de millones de dólares para comprar decenas de miles de vehículos de reparto eléctricos durante los próximos años. Es una victoria en la lucha contra el cambio climático, dice la nota, y un cambio bienvenido por parte de una agencia que hasta hace poco tenía la intención de actualizar su enorme y envejecida flota con otra generación de consumidores de gasolina. También es una victoria para la salud pública, ya que pronto un número creciente de camiones de correo sin emisiones comenzará a entregar no solo cartas y paquetes, sino también aire más limpio en todos los rincones de la nación. El servicio postal comprará 106 mil vehículos de reparto para 2028, de los cuales 66 mil serán eléctricos. Y planea comprar camiones de reparto de cero emisiones exclusivamente para 2026. El plan es de 9.600.000 en un cambio dramático con respecto a los principios de este año. No obstante, la administración de Biden, que no tiene control directo sobre el servicio postal, retrocedió. California, Nueva York y más de una docena de otros estados presentaron una demanda en abril para detener la compra de camiones a gasolina, uniéndose a los grupos ambientalistas para exigir inversiones en vehículos limpios y sin emisiones. Y la intervención de California, cito, desempeñó un papel muy importante en evitar que la USPS se comprometiera con décadas de contaminación del aire en todo el país, dijo Lyon Randolph, quien preside la Junta de Recursos del Aire del Estado. Y parece especialmente significativo que algo tan común y omnipresente como el camión de correo ayude ahora a la nación a abrir camino hacia un futuro libre de fósiles en todos los vecindarios del país. Y tampoco tendremos que esperar años. Se espera que los nuevos vehículos entren en servicio en las rutas postales a finales del 2023.